compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar, organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia. Ya lo veis, ¿para qué sirve votar? Al día siguiente ya están preguntando dónde me tengo que sentar, mientras los demás otra vez maldiciendo. Esto continúa y ahora la ecología, el cambio climático, el feminismo se agitan en el aire como nubes oscuras que nos impiden ver. Pero también, siendo honestos, ¿y para qué sirve no votar? Vemos continuamente cómo la abstención alcanza casi el 40% y poco más indica esto. Procesos como el 15M quedaron engullidos por fuerzas reformistas a las primeras de cambio. Las dos huelgas feministas no han avanzado más allá de lo que se llama presencia institucional. Los pensionistas llevan años hablando que si no se cumplen los 1080, no esperen los políticos sus votos. Y sin embargo acuden en masa a las elecciones que les pongan. Los trabajadores entran en conflicto con las empresas y resuelven sus peticiones, casi siempre económicas, y ya está. Poco se habla del reparto del trabajo, de trabajar menos y que todas las personas tengan sus oportunidades. Más bien al contrario. Está claro que o se dan pasos que vayan más allá de lo hasta ahora experimentado o verdaderamente servimos muy bien como correa de transmisión del sistema capitalista. Si llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, deberían estar latiendo con fuerza y no se siente el impulso desde abajo. Más bien, mientras caemos ya no gritamos ni movemos brazos y piernas. Todavía decimos aquello de hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Pero ya sabéis, lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Esto es Aupa Compas, espacio para la difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia. aupacompas@piperrak.cc. Estamos en el 943-527-407 y en el Telegram nos tienes hoy, último miércoles de esta primera edición del ACA, en el 640-168-394. ¡Arratsaldeón, gato! ¡Que estamos de despedida! ¡Arratsaldeón, perro! ¡Aquí le andamos! Vaya intro que te has currado, vaya intro. Ahí vamos, pegándole, ya como remate final, diríamos. Pues vamos con los contenidos clásicos de todos los miércoles. Desde Inframundo Laboral, Ibermac reconoce la improcedencia del despido de un afiliado de CNT. Hemos recogido desde CNT Valladolid. Despido en Colmenar Viejo, un activista de la CNT por su labor sindical. Desde la Sierra Norte de CNT. CNT denuncia a la COPE ante la inspección por vulnerar el derecho de huelga. Lo hemos recogido desde la CNT de Valencia. El Tribunal Supremo condena a Sebricarne a indemnizar a CNT por vulnerar su derecho a la libertad sindical. Lo hemos recogido también desde Valencia, de la CNT. El Carta es una DHL Agurain, CNT Gasteiz. El pasado día 20 de mayo en DHL Agurain, después de 17 meses sin convenio, pues empezaron unas jornadas de lucha y luego... os leeremos un poco acerca de, si no bien de este DHL, si de otros DHLs que hay por... que viven en las plataformas logísticas. Sí, sí. Estas empresas de empacatamiento y envío y tal. Sí, intercambio tipo Amazon de mercancías. Está apoyada. Vamos a seguir. Experiencias personales con el nuevo registro de jornada. Desde la hemos recogido desde laborospain.blogspot.com. Correos y las recetas de hombres de negro, un ataque antisocial a los servicios públicos. Hemos recogido de rojoynegro.info. Y ahora pasamos a cloaca social. Carmen Badía pone fin a su segunda huelga de hambre, que esto es una noticia que la teníamos para la semana pasada. Lo que pasa es que se nos quedó colgada y esta semana pues la metemos aquí. España, fijan fecha de juicio contra el compañero Rodrigo Lanza. La hemos cogido de publicacionesrefractario.wordpress.com. La Diputación de Gipuzkoa va a subvencionar los impactos ambientales del sector maderero un año más. Recogido esto desde guski.org. Y el gasto militar no defrauda. Recogido de grupotortuga.com. Y volvemos. Volvemos. No somos nosotros y es el periódico de la CNT. Nos vamos y ellos vuelven. Así es. Leeremos un poco la carta de presentación de este nuevo periódico, renovado periódico de CNT, que tendrá una tirada trimensual. Estaremos atentos a ellos cuando llegue. Pasamos a aguas internacionales, al ruedo internacionalista. Firma el manifiesto contra la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestino. La noticia la hemos recogido de info.nodo50.org. Desde Grecia, el anarquista Yanis Michalidis escapa de la prisión de Tirinta. La hemos recogido de Contramandriz. Y por último, con nuestros compañeros del desinforme semanal, como todas las semanas, pues nos dejan sus píldoras sonoras y sus noticias en forma de audio. Y la presión del sindicato fuerza a la Sareb a la suspensión del juicio contra la Ilusión, inquilinas de Gran Canaria. La han sacado la noticia del sindicato de inquilinas de Gran Canaria, .noblogs.org. Jornada por la vida y contra la guerra, desde Radio Zapote. Campaña en solidaridad con la internacionalista Ángeles Maestro. Y agenda Orereta, o sea, de aquí, día de solidaridad con los defensores de la madre tierra, con Lolita Chávez Izcakik. Vuelve Lolita Chávez a Ore y la verdad es que ha estado dos veces con nosotras y este próximo fin de semana será cuando podamos disfrutar del encuentro con Lolita. Creo que es en Landare, luego ya diremos, en Landare se pueden coger, hacer contacto. Y por último, presentación del libro Educación sin propiedad en Aranjuez, que son los nuestros compas de Alegría Libertaria, Ainhoa y Javi, pues sí. Van a dar un pequeño coloquio ahí, Sí. Y tendremos oportunidad de estar con ellos, por lo menos con Ainhoa, a través del teléfono, y les preguntaremos sobre esta actividad que van a desarrollar o llevar adelante este próximo 21 de junio. Y estas son las propuestas que traemos para esta última entrega de esta temporada. Propuesta número, o entrega número 28. Hasta aquí hemos llegado y la verdad es que ha sido un esfuerzo notable volver a retomar un poco contacto con la locución en Sinchilic y Ratia, con el compa Gato. Aquí Gato y Perro le hemos estado dando tantas veces como ha hecho falta, los miércoles a las 6 de la tarde, que era el punto de cita, encuentro que teníamos aquí en la Sinchilic y Ratia, que por cierto, el próximo noviembre cumple su 35 aniversario también. Ir apuntando, porque creo que va a haber propuestas. Pero bueno, eso será harina de otro costado y todo llegará. Primero tiene que pasar el verano, tenemos que descansar. Y vamos a empezar el programa, si te parece, Gato, con un tema de los William Faulkner. Ponle. Un temita que tienen ahí de los, de Chicho Sánchez Ferlosio, y es una versión rockabilly que la verdad es que me gustó. Pues entonces ponlo. Vamos con ellos. ¡Mucho tiempo! Eso es. Si se hicieron amigos. después de esta canción de Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, nos metemos de lleno con Inframundo Laboral. Ibermac reconoce la improcedencia del despido de un afiliado de CNT. Ibermac es una empresa situada en el polígono industrial de La Mora, en la Cisterniga, Valladolid, dedicada al diseño, fabricación y montaje de máquinas especiales, de bienes de equipo y de la automatización de procesos destinados al sector industrial. A finales de abril, esta empresa despidió a un afiliado de CNT. La empresa en esos días había propuesto al compañero, soldador de profesión, el trabajar durante 15 días seguidos con largas jornadas montando maquinaria fuera de las instalaciones de Ibermac. El trabajador se negó a esto que le proponía la empresa. Ante esta negativa, al día siguiente le comunicaron su despido fulminante. En la carta le comunicaron un despido disciplinario basado en que no se habían cumplido las expectativas que la empresa tenía en él, además de no cumplir los estándares mínimos requeridos para su puesto de trabajo. Se da el caso de que el compañero ya llevaba trabajando en Ibermac más de un año, además de unos meses contratado por ETT, lo cual demuestra que esas razones eran completamente falsas. Desde CNT Metal iniciamos un conflicto sindical para reclamar la improcedencia de este despido a todas luces injusto. Tras varias semanas se celebró el acto de conciliación el 4 de junio donde la empresa reconoció esta improcedencia y indemnizó al compañero con 33 días por año trabajado. Muchas empresas despiden de esta forma esperando que no reclames y así mandarte a la cola del paro sin ningún tipo de indemnización. Basta de despidos injustificados, con los derechos de los trabajadores no se juega, el convenio se respeta. Despido en el Colmenar Viejo un activista de la CNT por su labor sindical. Despedido en el Colmenar Viejo un activista de la CNT por su labor sindical desde CNT Sierra Norte, nos dejan esta noticia. Quieren poner en conocimiento de todos que este pasado martes 18 de junio a las 12 de la mañana se concentraron delante de la empresa Cemencross SL, calle Cobre número 3 del polígono industrial sur de Colmenar Viejo. Denunciaremos el despido de nuestro compañero Íñigo González, delegado sindical de CNT Sierra Norte, cuya defensa de los derechos laborales a través de las secciones sindicales en esta empresa es todo un ejemplo de honestidad y dignidad. Destacado defensor de cualquier injusticia y anteponiendo siempre la defensa de los demás antes que la suya propia, nuestro compañero Íñigo se ha dejado a la piel en esa tarea del sindicalismo independiente, sin privilegios, ajeno a las horas sindicales, a las subvenciones y los tejemanejes de los comités de empresa, trabajando por los derechos laborales de todas y todos fuera de horario de trabajo. Desde CNT Sierra Norte tenemos claro que toda esa labor sindical fue el motivo que está detrás de que este pasado 5 de junio nuestro compañero Íñigo fuera despedido. Sin duda una maniobra dirigida a amedrentar a las secciones sindicales de CNT Sierra Norte y al resto de trabajadores y trabajadoras que empezaban a tomar conciencia. El 17 de junio se interpondrá la demanda y al día siguiente en las puertas de su empresa denunciaremos esta injusta situación. Basta ya de precarizar el empleo, basta ya de pisotear los derechos sindicales. Queremos la readmisión y no vamos a parar de gritar que Íñigo no está solo y que si nos tocan a una, nos tocan a todas, por la libertad sindical y los derechos de los y las trabajadoras, por la justicia social y el empleo digno. Fallo en los micros y no habéis podido seguir la lectura de la noticia que nos hablaba de la denuncia de CNT en la COPE ante la inspección por vulnerar el derecho a la huelga. Y la verdad es que pues voy a volverla a leer porque no puede ser de otra manera, no os vais a quedar sin ella. La central sindical ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo de Valencia lo que considera una vulneración flagrante del derecho fundamental de huelga en la planta cárnica de la COPE de Torrent. Ante el rotundo éxito de la huelga convocada por CNT, que durante 4 días ha conseguido paralizar el matadero de industrias cárnicas, la COPE S.A., la empresa ha optado por vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores. La empresa no podía permitir que otros departamentos, como la sala de despiece, dejaran de funcionar a causa del seguimiento masivo de la huelga. La COPE compró centenares de cerdos muertos que llegaron transportados en camiones refrigerados para suplir el trabajo de las huelguistas del matadero. También se tiene constancia de que se ha producido esquirolaje interno al movilizar a trabajadores de distintas categorías profesionales y funciones para que descargasen los camiones. pasado lunes, la dirección de la empresa negó el acceso al comité de huelga para que no pudiera revisar el interior de las mismas y comprobar dichas vulneraciones. Esa misma tarde se personó una inspectora de trabajo consiguiendo que la empresa le permitiera el acceso al centro de trabajo. En la visita se comprobaron multitud de vulneraciones, muy graves, del derecho de huelga que han sido recopiladas y transcritas en una denuncia interpuesta ante la misma inspección de Valencia, a quien agradecemos públicamente su rapidez en las actuaciones y su diligencia profesional. CNT no solo celebra el seguimiento de la huelga, sino las muestras de apoyo recibidas por parte de la localidad de Torren durante la manifestación del sábado, la cual recorrió las principales calles del municipio. Además, se repartieron miles de octavillas en las que se informaba de la negativa de la COPE a negociar la regulación de los falsos autónomos en cumplimiento de la resolución del Ministerio de Empleo. La afiliación de CNT en la empresa se encuentra más unida que nunca y considera que esta primera huelga ha sido una victoria y una simple demostración de fuerza si la empresa sigue optando por imponer la contratación a través de una tercera empresa interpuesta. No se descartan nuevas movilizaciones de mayor contundencia. El Tribunal Supremo condena a Servicarne a indemnizar a CNT por vulnerar su derecho a la libertad sindical. El Tribunal Supremo reconoce que la cooperativa Servicarne vulneró el derecho a la libertad sindical de CNT y la condena a abonar 30.000 euros de indemnización en concepto de daños y perjuicios. La lucha de CNT se remonta al año 2014, siendo el primer sindicato que planteó reivindicaciones laborales para los socios y socias trabajadores de Servicarne. Una importante lucha sindical que ha culminado con la declaración de falsa cooperativa por parte de la Inspección de Trabajo en el conjunto del Estado, consiguiendo la regularización de miles de falsos autónomos y autónomas en la industria cárnica. CNT celebra el pronunciamiento judicial del Supremo, revocando la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que no reconocía el derecho a la afiliación sindical de los socios y socias trabajadoras ni, por tanto, su actividad sindical. Se trata de una sentencia histórica conseguida por el Gabinete Jurídico Confederal de la CNT que reconoce la libertad sindical y el ejercicio de este derecho fundamental en las cooperativas de trabajo asociado en cumplimiento de las recomendaciones de la OIT y otros convenios internacionales. Se trata de una sentencia histórica que reconoce la libertad sindical en cooperativas de trabajo asociado. Queda acreditado que ante el crecimiento exponencial y las victorias conseguidas por CNT, Servicarne intentó por todos los medios a su alcance desprestigiar públicamente la imagen del sindicato, atemorizar a los socios y socias trabajadoras y publicar comunicados injuriosos en su página web. El Supremo condena ahora a Servicarne a abonar a CNT una indemnización de 30.000 euros para resarcir todos los daños ocasionados y a publicar el contenido de la sentencia en su propia página web. Eso es. Los efectos y la importancia de esta sentencia deben analizarse en el contexto de proliferación de empresas que utilizan a falsos autónomos y autónomas, también mal llamadas economía colaborativa, a la que podrían extenderse algunos de sus efectos. Esto es como lo de Glovo, la empresa de... Sí. Que son falsos autónomos y economía cooperativa y todo el, colaborativa, mejor dicho, y todo el copón. Y todo el tinglao que hay detrás. CNT ha conseguido abrir la puerta jurídica que se puede ejercer a la libertad sindical en los sectores más precarios. CNT ha conseguido abrir la puerta jurídica a que se pueda ejercer la libertad sindical en los sectores más precarios y desprotegidos del mercado laboral y anima a los trabajadores y trabajadoras de cooperativas en régimen de autónomo, a los falsos autónomos de otras empresas a que den el paso para organizarse sindicalmente y reclamar sus derechos más elementales. Avanza, avanza. Avanti tutti. Otra noticia recogemos, la recogíamos hoy en perfil Facebook de los compas de CNT Gas 6 y nos hablaba que pues en esta plataforma intermodal de Agurain, pues después de 17 meses sin convenio empezamos unas jornadas de lucha por un convenio justo. Ante la actitud de la empresa, el día 23 se convierte en una huelga indefinida. A la puerta de cumplir el mes de lucha, seguimos en huelga indefinida. Sabemos que no somos ni la Mercedes ni Michelin, por tanto, no somos noticias para los medios informativos. Por eso pedimos que nos ayudes a mover nuestra lucha obrera por las distintas redes sociales. Esto ocurre, lo podéis encontrar en el tag DHI Agurain Borroca o DHI Agurain... DHI Revan. Y tenemos recogida pues la misma situación que tienen los compas de la Alcarria en Torrija, otra plataforma intermodal. Pues vamos con la DHL Prima de Torrija. La huelga en la plataforma logística de DHL Primark de Torija pasa a ser indefinida. Y ya no nos vamos a conformar con cualquier golosina. Queremos todos los derechos que nos corresponden, aseguran tras 3 días de seguimiento masivo y sin ninguna respuesta de la empresa. La huelga que sostienen desde hace 3 días los trabajadores de la plataforma logística de DHL Primark de Torija pasará a ser indefinida a partir del próximo lunes. Desde anteayer jueves hasta hoy sábado, la plantilla directa de DHL Primark, unas 150 personas, han secundado de forma unánime los 3 días de huelga, convocados inicialmente por el comité de empresa, y también han parado en torno al 70% de los trabajadores eventuales de ETT, otros 150. La ausencia total de respuesta por parte de la empresa para dar una salida al conflicto nos obliga a mantener la huelga de forma indefinida, han anunciado esta mañana el presidente del comité, José Álvaro García, que instó a DHL a reconsiderar su postura y hacer posible un acuerdo justo que restablezca la paz social en la plataforma. En este centro de trabajo dedicado a la empaquetada y distribución de los productos que venden online los consumidores españoles, la cadena irlandesa de ropa y complementos Primark, DHL quiere reformar el acuerdo laboral que tenía suscrito con la plantilla e incluir la obligatoriedad de trabajar todos los sábados sin contraprestación ninguna, ni económica ni en libranzas. El comité rechazó desde el inicio esta exigencia que DHL llama flexibilidad en beneficio de los trabajadores. Cumplido el primer ciclo de 3 jornadas de huelga, no ha habido ninguna muestra de aproximación por parte de la empresa. Por el contrario, la actitud patronal durante estos 3 días está exacerbando la indignación de la plantilla e intensando aún más el conflicto. El comité ha acudido en media docena de ocasiones a la inspección de trabajo a denunciar actos de esquirolaje con los que DHL trata de minimizar el impacto de los paros, utilizando a los eventuales de ETT que están acudiendo a trabajar para sustituir a los huelguistas. Eso no se puede hacer, pero bueno, asignándoles tareas para los que no están cualificados. Pese a ello, estas maniobras de DHL, los productos primarios se acumulan sin distribuir en la planta de Torija. En las 3 jornadas de huelga están saliendo unos 12 camiones diarios, cuando lo habitual en cada día se hagan entre 80 y 100. La huelga va a seguir indefinidamente, eso es lo que trasladamos a la empresa. Y ya nos vamos a conformar con cualquier golosina, queremos todos los derechos que nos correspondan. Ha reiterado García, que ha destacado la unidad y determinación de la plantilla y agradecido una vez más el apoyo solidario de los comités de empresa de otras empresas de la comarca y de la plataforma logísticas de toda España. El conflicto de DHL Primark en Torija es expresión de la situación en todo el sector. Los bajos salarios y las malas condiciones laborales, las altísimas tasas de precariedad, las dobles escalas salariales a partir de categorías laborales en formación constatan con la recuperación de la actividad y el crecimiento de los beneficios de las empresas. Los sindicatos, comisiones y UGT ya han anunciado un otoño caliente en todo el sector de la logística. Uy, qué miedo. Y mucho decimos de que si las mujeres o el sector femenino cobra menos respecto al mismo trabajo con los varones, pero no hay que olvidar también que dentro de los varones también no son pocos, porque, y yo hablo de primera mano, que haciendo el mismo trabajo cobramos muchísimo menos que gente por estar empleado en una ETT. No, y sin estar empleado en una ETT. Dentro de mi empresa, por ejemplo, en Tremefil, los maquinistas cobran 32.000 euros brutos los maquinistas antiguos cobran 32.000 euros brutos al año, unos 32.000, algo más. Pero los maquinistas de ahora cobran 29.000 euros brutos al año. O sea, cobran pues, 3.000 euros menos. Pero eso, puedes decir, no, eso es achacable a la antigüedad. No, eso es mentira, porque ni con la antigüedad llegas a esa cantidad. Cobran menos. Y ya no te digo los que somos la mierda de la mierda. Dentro de esto cobramos muchísimo. Es que hablamos siempre de esto, pero dentro de nosotros mismos, los puestos de trabajo de hoy en día, que vamos a las empresas, no, las nuevas contrataciones, aunque sean de empresa, cobran muchísimo menos que por el mismo trabajo que están realizando sus compañeros que llevan más tiempo. El salario con pagato, el salario precisamente también es una táctica, diríamos, de división. Claro, de, pero ahora estamos poniendo el foco a las mujeres, y eso sí, es muy lícito. Que cobren igual que lo que estamos cobrando los demás, pero también, hostia, no nos olvidemos que esa táctica la están usando también con las demás personas también, no solo con las mujeres ahora porque está en boga, pero eso lo llevo sufriendo yo desde que entran en el mercado laboral, que fue en el 2000, en el inframundo laboral, que fue en el año 2000 y algo y poco. O sea, que ponemos un tema de los William Faulkner, Sin País. Ponle ahí. sí, la que viene ahora. Sin país, oh, ahora vienen los correos, ¿no? Sin país, sin país. Un país. Ah, vale, vale, sí viene esa, vale. Un país es un invento. Un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada. Presento y cojo un primero. Muertos ni sus putas batallas. Pues ahí le andamos a micrófono abierto y continuamos en este inframundo laboral y recogemos desde laboro-spain.blogspot.com las experiencias personales con el nuevo registro de jornada. Una propuesta que nos hacen desde esta web muy interesante para realizar todo tipo de consultas a aquellos que nos encontramos en el inframundo laboral, o sea, prácticamente todos. Sí, porque si no hoy en día, si no trabajas, si no estás trabajando, eres un puto excluido social. O sea, esa es la esa es la realidad. Sí, sí. Te hacen pasar por el aro. O trabajas o te excluimos. Y todo está montado alrededor del trabajo, o sea que... El mundo del trabajo. Teníamos un compa aquí de la radio, el Ave Cren, que le llamábamos el compa Vicen, que le gustaba hablar mucho del mundo del trabajo. Y bueno, y aquí tenemos y cogemos el testimonio y también recogemos la propuesta que nos hacen, como os decíamos, desde laboro-spain.blogspot y experiencias personales con el nuevo registro de jornada. Efectivamente, ayer hizo un mes desde la entrada en vigor de la nueva obligación de registrar la jornada, mal llamada obligación de fichar. Pues bien, tenéis la oportunidad, nos dicen, de contar vuestras experiencias personales en vuestros empleos sobre ese tema. El objeto de la ascensión, cuenta tu caso, es que los lectores cuenten la experiencia sobre el tema propuesto con libertad y que pueda ser de utilidad para todos como una especie de análisis general. Por tanto, podríais dar al menos los siguientes datos concretos sobre cómo se aplica vuestro empleo en esa nueva obligación de fichar. La empresa está cumpliendo con esta nueva obligación. ¿Qué sistema de registro está aplicando tu empresa? ¿Los datos de las horas de trabajo son ciertos o falsos? ¿Te has negado o te negarías? ¿De quién sería la culpa de que no te pagaran y cotizaran las horas extras ilegales? Pues bien, pues como os digo, os adentráis en esta página y además de vuestro testimonio, que también lo podéis volcar, os podéis encontrar con pues esta berri está abierta el 13 de junio de 2019 y tiene 112 aportaciones. Os leo las dos primeras. En mi empresa han dicho que son ellos los que registrarán la jornada sin que haga falta fichar ni firmar, que es justo lo que dijo Laboro, que podrían hacer si quisieran legalmente. Como lo hace la empresa por su cuenta, no sé el sistema que estarán usando ni si los datos serán falsos o no, nos dice un anónimo. Laurix nos dice, en nuestra empresa, una multinacional internacional, como la llama nuestro CEO, firmamos en una hoja Excel con las horas de entrada y salida preimpresas. El gerente se mosquea bastante si tachas la hora de entrada para poner que entras 15 minutos antes. De hecho, se manda a la calle a tomar el sol y te manda a la calle a tomar el sol y te dice que estés en tu puesto de trabajo a las 8:30. Por ello, si salimos media hora antes, tampoco se modifica la hora de salida. ¡Viva Españistán! Y gracias por vuestros reportajes, dice Lauris a los compas de Laboro. Y os voy a leer yo un par de ellos más. Y anónimo, en mi multinacional líder del sector, nos han remitido una circular a los representantes de los trabajadores informándonos de que están en ello, que ya nos avisarán. Mientras tanto, supongo que rellenarán un Excel que cuadre todo. La realidad es que a las horas extras se pagan, pero dan dos vueltas a la tierra. De hecho, en la nómina aparecen reflejadas como otros conceptos para no superar los límites. Y atención a la respuesta que le da Kovalyov. O sea, que eres un representante legal de los trabajadores, con los deberes y privilegios que eso conlleva, y dejas pasar una ilegalidad de la empresa sin hacer nada. Y además lo cuentas como si fuera normal. Ya veo que eres el típico representante de los trabajadores, entre comillas. Ah, se le ha visto bien. Hombre, con toda esa pomposidad que le ha dado al texto. ¿Alguna más recogemos? Bueno, pues vamos a leer alguna más, a ver. Buenos días, también anónimo. Buenos días, trabajo en el sector TIC y de momento no se han implantado en la empresa, según el último comunicado desde los sindicatos. La empresa contactó con ellos a solo 3 días antes de entrar la normativa en vigor para estudiar cómo se implantaría. He de decir que en cuanto a las horas extras no tenemos problemas en cobrarlas, a priori no nos afecta. Se registran en una herramienta interna, eso nos dice un anónimo. Un anónimo que trabaja en una empresa TIC de estas de tecnología de... Sí, claro. De punteras. En mi empresa hay tornos a la entrada desde siempre. Se supone que para saber quién está y quién no, pero están todavía negociando con los sindicatos cómo se va a fichar. Así que realmente no sé si estamos fichando o si no. Probablemente no, porque frecuentemente se trabaja desde casa o se va a los clientes o de viaje. Todo eso no se controla, con lo que sería muy difícil que actualmente contabilizasen la jornada. Esto del torno me hacía parecer que estaba un trabajador de estas grandes industrias, entonces pasas el torno, pero que bueno, así pueden saber si estás o no estás a que estés trabajando, como son empresas, digamos, fábricas enormes, sí. ¿Entiendes? Que son difíciles de controlar a todos los operarios que están ahí, ¿no? Que has entrado, sí, pero que estés o no estés o trabajando, ¡buah! Bien, pues os animamos a volcar también vuestro testimonio en vuestro centro de trabajo, de manera anónima o con vuestros sobrenombres que utilicéis en esos manejos que tenemos en el mundo virtual. Pues continuamos. Correos y las recetas de los hombres de negro, un ataque antisocial a los servicios públicos. Ayer nos levantamos con una noticia en los medios de comunicación que han generado mucha incertidumbre entre los y las trabajadoras de correos. Titulares como los planes para correos de la autoridad fiscal, despidos, cierres de oficinas y buzones y menos reparto de correo. ¿Qué es la AIRF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española? La AIREF echó a andar en 2014 durante el gobierno de Mariano Rajoy. Su misión es desincentivar la inversión de los servicios públicos. Su mandato nació al calor de la sujeción de gastos que la troika impone al Estado español. Esta agencia no propone que se deje de subvencionar con millones de euros a la Iglesia o a la Casa Real. Tampoco está entre sus recetas un aumento de la presión fiscal a las rentas más altas o la persecución de las evasiones de impuestos de las grandes fortunas. Sus consejos son puramente neoliberales y su fin, la privatización de los servicios públicos. José Luis Escrivá Belmonte es su presidente. Su perfil no es precisamente el de un técnico como pretenden hacerlos pasar. Este señor fue uno de los arquitectos de la implantación en España del euro. Sus raíces las encontramos en el Banco de España, pero ha pasado por el Banco Central Europeo e incluso fue economista jefe del BBVA. Se podría decir que es uno de los hombres de negro del capitalismo europeo. Trabaja para el pago de la deuda externa por encima de las necesidades de la población. Las propuestas de la AIREF se encuentran fuera de la ley. En el informe que se ha hecho público, recetan al Ministerio de Fomento que el Servicio Postal Universal, a partir de ahora SPU, deje de realizarse 5 días a la semana, lo que sitúa fuera de la ley postal. Propone que se siga destruyendo empleo en correos, pese al recorte de 14.886 puestos de trabajo, 23%, desde 2008. Estos recortes han hecho saltar por los aires la calidad del servicio y ha degenerado una auténtica pandemia de enfermedades de origen laboral. Pide que se reduzca el número de oficinas de atención al cliente. Tal vez desconocen que desde 2008 en el mundo rural se han cerrado la friolera de 1.403 oficinas, 18.35%, dejando sin prestación a decenas de miles de usuarios que pagan sus impuestos y necesitan el servicio exactamente igual que la población de los núcleos urbanos. el hilo que conecta a la IREF y la CNMC con las reivindicaciones del lobby patronal 1. La destrucción del empleo que la IREF propone coincide con la máxima reivindicación del lobby logístico, reducir a correos a 12.000 trabajadores que únicamente se cargue de la parte de servicio deficitaria, la España vacía, el resto de servicios debe ser privatizado, dado que genera beneficios. Este y no otro es el objetivo último de la IREF. En ningún caso se mira por los intereses de la población ni por la calidad del servicio, pese a ser un organismo pagado entre todos los contribuyentes y que supone que trabaja para nosotras. Se está tratando de ahogar económicamente a Correos infrasubvencionando la prestación del SPU. De esta manera se obliga a la empresa postal a arrojar números rojos creados artificialmente en un auténtico ataque a los servicios públicos. Nos preguntamos quién ha votado a la IREF para que decida la política económica respondiendo únicamente a los intereses de los grandes tenedores de deuda y a los lobbies, SEUR, TIPSA, TDN, DHL, FedEx, etc. CGT, como representantes de miles de trabajadores de Correos y como organización decididamente a favor de los servicios públicos, no tenemos intención alguna de permitir que organismos creados de la nada destruyan lo que 300 años de historia ha levantado. Y esto nos dicen desde CGT, Correos Federal. Igual no lo destruyen estos, pero lo destruirá la tecnología. También puede ser. Porque pero bueno, está abocado a desaparecer, yo creo, lo que es el tema es de cartas y el correo postal. Sí, porque sí. Al final, poco a poco, igual que el dinero, al final estamos poco a poco, que si tarjetas de crédito, que si al final el dinero también lo van a tener almacenado en un banco online. Y cuando quieran te cierran el grifo, te cortan ahí y ya no tienes ni nada en metálico ni pollas en vinagre. Sí, todo esto es posible que nos lleve otra vez a los inicios de tener que llevar la carta, pues casi, no voy a decir a caballo, pero no, montado en burro. Por el dinero también. Porque la tecnología también, ya hemos hablado algunas veces. Así un te poco tienen de onda. Claro, si tienen todo, en, digamos, tecnológicamente, ya lo tienen todo ya más que atado. Bien, pues con esta última berry que nos llega desde el mundo de Correos, los trabajadores del servicio público de Correos, terminamos el inframundo laboral. Uh-huh. Tenemos un tema escogido especialmente por Gato y dedicado a todos los que vivimos en el inframundo laboral. Lánzanoslo, Gato. Ponle ahí, de generación. De generación de escorbuto. Es que sin dinero no hay diversión, con dinero de generación. Ahí lo escuchamos. там нам свобода дорога. Через прорезь пулемета я ищу пыли врага. Pues vamos a la cloaca social y hoy os traemos una Berry que se nos quedó la semana pasada sin entrarla, que hemos recogido del support3lleida.noblogs.org, que nos habla del fin de la segunda huelga de hambre que llevó adelante Carmen Badía en las prisiones del Estado español. Carmen ha decidido dejar su segunda huelga de hambre para pedir su excarcelación por enfermedad grave. Aún así, ella mantiene la lucha, tanto individual como colectiva, y desde dentro y desde fuera tendremos que ver cómo seguir para exigir su libertad. Compartimos la publicación que han hecho desde Campa, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas de Aragón, donde explican la situación. Esperamos este mensaje llegue a ambos lados de los muros. La lucha de Carmen continúa. Carmen Badía ha abandonado su segunda después de casi un mes, pero ella no se rinde. La lucha sigue. Recibió la semana pasada una resolución de la jueza donde considera que actualmente no reúne los requisitos para conseguir la progresión a tercer grado y la libertad condicional por enfermedad grave. Ayer domingo, el domingo 9 de junio, durante nuestra visita nos transmitió que ha sufrido un bajón muy fuerte y los ojos le duelen, se siente cansada y con mucho dolor en el lado derecho del cuerpo. Además, su musculatura ha desaparecido por completo. Poco a poco está volviendo a alimentarse por el momento a base de líquidos y de frutas. Sin embargo, la lucha de Carmen sigue con más fuerza que nunca. Según nos transmite, el apoyo que está recibiendo desde fuera está siendo muy importante para ella. Nunca se ha quedado callada. Su última reivindicación es una denuncia pública debido a partes y acusaciones de funcionarios e instituciones penitenciarias con motivos falsos. Un ejemplo, durante la huelga ha sido sancionada hasta en 4 ocasiones. Los motivos, difundir noticias falsas por comprar café con leche y estar en huelga. Deben tenerse en cuenta que ella especificó que iba a realizar una huelga de hambre y no de sed, y que además los servicios médicos le recomendaban que tenía que beber líquidos distintos al agua. Dentro de su difícil situación estamos contentas porque Carmen sigue viva y de la misma manera felices porque puede seguir luchando. Creemos que después de tantos días en huelga de hambre debería pasar algún control médico, ya que si su salud ya estaba delicada, ahora se encontrará todavía más débil. Aún con todo, Carmen no quiere abandonar la lucha. Nos ha mostrado su agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido, más de 600 firmas de apoyo, cientos de llamadas a Zuera e instituciones penitenciarias para preguntar por su estado, cartas al defensor del pueblo, miles de gracias por toda esa solidaridad. Nos toca seguir preocupándonos por su salud. Os animamos a seguir llamando a la cárcel de Zuera para enteraros de cómo evoluciona. El caso de Carmen nos confirma, una vez más, que instituciones penitenciarias y todo su entramado hacen de la cárcel el mayor instrumento de castigo y de tortura. Las cárceles son centros de exterminio y personas con estados de salud delicados como Carmen tampoco deberían estar presas, ni ella ni nadie. Seguiremos informando del estado de Carmen. La lucha sigue. España, fijan fecha del juicio contra el compañero Rodrigo Lanza. El compañero Rodrigo Lanza se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 2017 cuando responde a la agresión de un reconocido fascista en Zaragoza. El incidente de autodefensa culmina con la muerte del bastardo y la prisión del compañero. Los últimos movimientos de la justicia apuntan a fijar como fecha de juicio octubre del 2019. Solidaridad internacionalista con el compañero Rodrigo. Ninguna agresión sin respuesta. Las leyes de las prisiones y recogemos esta desde Guski. La Diputación de Guipúzcoa va a solucionar los impactos medioambientales del sector maderero un año más. Ante la convocatoria 2019 de las ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques de Guipúzcoa, convocatoria en la que estos objetivos empiezan y acaban con el título, ya que dichas ayudas están totalmente orientadas en favor del sector maderero, donde la Diputación de Guipúzcoa sigue sin diferenciar entre política forestal y producción maderera. Plantación atacada por la banda marrón, una de las principales preocupaciones de los propietarios forestales. Ante la crisis social y ecológica que vive el sector forestal, la Diputación Foral plantea ayudas forestales continuistas que perpetúan la pérdida del suelo por las técnicas utilizadas, apertura de pistas, matarrasas y clareos, no apostando seriamente por especies que estructuran el bosque. Se mantienen las ayudas a la maquinaria pesada y un tímido intento de impulsar el rejuvenecimiento del sector con ayudas directas, con la que está cayendo las plantaciones de insignes y eucalipto, ni sementan, ni siquiera hay una mínima intención de regular dichas plantaciones. En definitiva, el departamento encargado de velar por el patrimonio natural de Guipúzcoa, la Dirección de Montes y Medio Natural, rechaza de plano el impacto ambiental que está generando la actual política forestal. En el decreto del 2019 no hay la menor intención de ordenación y criterios de gestión de las cada vez más abundantes plantaciones de eucaliptos. Para salir de la pesadilla que ha supuesto esta última legislatura del PNV con Arantxa Aristimuño a la cabeza, las organizaciones que tenemos como objetivo el cuidado de la naturaleza y la conservación y recuperación del patrimonio natural queremos tender la mano para sentarnos en la misma mesa. Tanto los que queremos recuperar los bosques como los que tienen intereses en el sector maderero, para aprovechando el conocimiento que atesoran los expertos, algunos de prestigio internacional de diversas áreas de la conservación, para revolucionar esta política forestal insostenible, para planificar un desarrollo equilibrado generado desde la armonía entre conservación y explotación de la naturaleza. Este es el único desarrollo socioeconómico posible para hacer frente a la crisis ecológica global y el cambio climático. En cuanto se conforme la nueva dirección de Montes y Medio Natural, nos pondremos en contacto con ellos. Estamos escuchando canciones de la Magnovisina, la revolución magnovista, ¿sí? Donde el territorio, el mismo territorio que ocurrió también el desastre de Chernobyl, de Ucrania, pasadas al rock and roll, actualizadas, diríamos, al rock and roll. Seguimos en la cloaca social. Aupa compas. El gasto militar no defrauda. Aparece nuevo sobregasto no presupuestado del Estado al que los ministerios de defensa y de interior aportan el 89,73%. Esta noticia la hemos recogido desde Tortuga y la ha escrito Juan Carlos Royce. Sí, amigos, gobierne quien gobierne, lo haga en solitario o en colaboración de geometría variable y sea oposición parlamentaria quien lo sea, el gasto militar aumenta vorazmente y de forma opaca sin que se le remuevan a las carnes a nuestros mandarines. Es ya tradición consabida que en nuestras cuentas públicas una cosa es el gasto de defensa que se presupuesta y publicita como gasto militar, que es una exageración en todo caso, y otra muy distinta y una cifra más escandalosa aún, el que se acaba consolidando y ejecutando. Aunque sea anticiparnos en el razonamiento, decir que esto no ocurre ni por casualidad ni porque los que programan el gasto en defensa sean unos incompetentes absolutos. Ocurre desde hace más de 20 años, desde siempre si se quiere, y responde a una lógica de manipulación y ocultación. Es una trampa deliberada. Sirve para decirnos a voz en grito que gastamos poco en armas y ejército, y que tenemos y debemos gastar mucho más, mientras por debajo de la mesa se inyecta un pastizal extra al militarismo patrio para que sigan fortaleciendo su músculo insolidario. Tres son los mecanismos más importantes de la gran mentira de nuestro gasto militar y ninguno de ellos es inocente. Primero, ocultar una gran parte del gasto militar presupuestario en otros ministerios y capítulos ajenos al Ministerio de Defensa, para que parezca que se presupuesta menos de lo que realmente se presupuesta. Es llamativo que en los presupuestos colaborativos del PSOE, Podemos presentados en 2019 y fallidos porque no se aprobaron, nos dijeron que el gasto de defensa sería de 8.865 millones de euros, 9.161 si sumamos la partida del CNI, aunque la cifra que nosotros mismos desvelamos en esta misma web, antes de sumar deuda militar o autorizar o amortizar a amortizar y gastos extrapresupuestarios para operaciones en el exterior y otros caprichos, alcanza los 18.425 millones de euros. 9.560 millones de euros de matute, distribuidos en todos los ministerios menos dos. El segundo, generar deuda por varios conceptos que difiere y disfraza un gasto militar abrumador que además es insostenible. De ahí que necesite financiarse con deuda, lo que de nuevo infla dicho gasto. Una deuda que, como estimábamos para 2019, llegará al menos a otros 6.747 millones de euros que habrá que sacar de la hucha para pagar la parte del mismo que no cubren los ingresos del Estado. Y el tercero, presentar unos presupuestos referidos a lo militar infradotados que luego se inflan con ampliaciones de gasto por goteo que acaban engordándolos como un globo. En fin, pues ahí sí, en estas chuponas. Y si queréis, pues, si queréis ver las gráficas de datos y macroeconomía y no sé qué, pues os empezamos a entrar en la página de Tortuga y ahí tenéis todo desglosado más ampliamente. Página muy interesante, por otro lado, en todo lo que son, diríamos, movimientos antimilitaristas. Grupo Tortuga. Y perro, nosotros nos vamos, pero nos dicen aquí desde CNT Vitoria que volvemos. Así es. Vuelve el periódico CNT en papel a partir del miércoles 19 de junio en tu sindicato. Adelanto de la presentación de la nueva época. Después de una breve pero indispensable ausencia, el periódico CNT vuelve con renovadas energías. Como siempre, con la pretensión de ser la voz del anarcosindicalismo revolucionario. Cualquiera que conozca la Confederación ya podría haber anticipado que no iba a pasar mucho tiempo hasta que nuestro órgano de expresión volviese a las rotativas. Quizá nos venga a la memoria Fidel Miró, fundador de la revista Ruta en 1936, cuando, recordando sus tiempos mozos en el documental Viviendo la Utopía, aseguraba con mirada pícara que cuando se reunían tres anarquistas se hacía un periódico. Y así continúa siendo. No ha tardado en reunirse un nutrido equipo para volver a poner en marcha la maquinaria, como siempre, con la capacidad de trabajo en colectivo que caracteriza nuestro pensamiento libertario y solidario. Con el ansia de explicar todo lo que conlleva sentir la verdadera colaboración entre iguales. Ese es nuestro objetivo a la vez que nuestra remuneración. Como todo lo que lleva a cabo CNT, este periódico es un ejemplo práctico del anarcosindicalismo y de esfuerzo militante. Con un formato renovado, pero sin olvidar la enorme responsabilidad que supone continuar una labor de casi 87 años de historia, en esta nueva etapa de la CNT apostaremos por más análisis, más reportajes y sobre todo queremos que estas páginas sean una invitación a reflexión y al posterior intercambio de ideas en el colectivo, en el seno del sindicato, en el Tajo, en la calle, en nuestro día a día. Como todo lo que lleva a cabo la CNT, este periódico es un ejemplo práctico de anarcosindicalismo y de esfuerzo militante. Una nueva etapa marcada por el cambio en la forma de comunicar que nos proporcionan las nuevas tecnologías, en un mundo digital en el que la información debe ser rápida. Unos medios que el sistema ha aprovechado para bombardear a la población con millones de mensajes para darnos la sensación de saber todo cuando no sabemos nada verdadero. Siendo conscientes de ello, la afiliación de CNT reunida en su último congreso en Zaragoza decidió renovar la web del sindicato cnt.es, convirtiéndola en una web más informativa que a día de hoy constituye nuestro periódico digital, con la actualidad más inmediata reflejando la realidad del día a día de la labor del sindicato. Pero no hemos querido olvidar los medios tradicionales, el papel que nos permite hacer que nuestras ideas lleguen a la calle, a nuestro puesto de trabajo, nuestro querido CNT, que tanto nos ha acercado al anarcosindicalismo. Todo ello siempre teniendo claro que debemos ofrecer un punto de vista maduro y convincente, y que para eso debemos contar con profesionales en cada rama que además sean capaces de comunicar objetivamente y con claridad. Precisamente lo que nos proporciona ser una organización sindical de clase, ya que estamos en cada puesto de trabajo, somos el motor que mueve la máquina productiva y por tanto tenemos posibilidad de opinar en todos los ámbitos de la sociedad y desde abajo. No nos basta con opinar una vez cada 4 años. Queremos opinar en todo aquello que nos incumbe como pobladores del planeta. Somos el motor que mueve la máquina productiva y por tanto tenemos la posibilidad de opinar en todos los ámbitos de la sociedad y desde abajo. En esta ocasión saldremos a la calle con una periodicidad trimestral que nos permitirá analizar con serenidad la realidad que nos rodea y ofrecer nuestro punto de vista, siempre alternativo, siempre independiente de los poderes económicos. Porque nuestra Gaceta se financia de forma autogestionaria con las cuotas de afiliación, sin la presión de anunciantes ni accionistas. Así pues, comenzamos nuestra andadura con la pretensión de llegar a toda la afiliación, al igual que recibir sugerencias a través de las secretarías de comunicación, con el fin de mejorar este proyecto que anhela ser de toda la CNT. Y puesto que Malatesta definía a las personas anarquistas como aquellas que quieren el máximo bienestar, la máxima libertad, el máximo desarrollo posible para todos los seres humanos, tenemos la seguridad de que llegaremos más allá. Secretaría de Comunicación de CNT. Pues bienvenida a esta CNT renovada en papel. Y bueno, en principio nos dicen que es trimestral, gato, y estaremos atentos. Supongo que tendrá también expresión digital. Y bueno, y un poco pues también desde esta expresión radial haremos, diríamos... Nos falta la tele, pero ya sabemos que si llega la tele ya se muere la prensa y se muere la radio y se muere todo. Entonces, nada. Vamos a dejarlo en una expresión digital, en una expresión escrita y en una expresión radiofónica. De momento esto, y luego en Netflix también lo vas a poner. Esto va en aumento. Gato, apunta. China, pero verdaderamente de rock and roll, pero como estáis escuchando, pues también es hard rock, ¿no? Bueno, más hardcore que otra cosa. Hardcore, o, vamos, que esa voz de ronca que tenía. Rueda internacionalista, ahí nos encontramos, Gato. Pues vamos allá. Firma el manifiesto contra la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestino. Ante la decisión de la Audiencia Nacional del Casar primero y después de denegar el sobreseimiento de la causa seguida contra Ángeles Maestro y otras dos compañeras, que recordamos que luego vamos a ampliarlo en el informe semanal, pues por el envío de fondos al pueblo palestino, al tiempo que ha dispuesto la apertura de sumario ordinario por colaboración con organización terrorista. Las personas abajo y firmantes manifiestan que la imputación de las tres compañeras por colaboración con organización terrorista, basada en la recogida de fondos con destino a la reconstrucción de instalaciones sanitarias destruidas por el ejército israelí, que ocasionó asimismo miles de muertes y de personas heridas en 2014 y 2015, carece de toda legitimidad. Las penas previstas en el Código Penal contemplan entre 2 y 10 años de cárcel y multas por el triple de las cantidades enviadas. El pretexto esgrimido de la entrega de dichos fondos a la dirigente palestina Leila Khaled, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, considerado por la Unión Europea como organización terrorista, es inaceptable. Leila Khaled es un símbolo de la resistencia de su pueblo y es invitada con cierta frecuencia, como en la ocasión citada, por ayuntamientos como los de Barcelona y Madrid y otras instituciones académicas y sociales. En estas visitas ha realizado declaraciones públicas en defensa de la lucha del pueblo palestino contra la ocupación israelí, sin que su actividad haya sido de ninguna forma obstaculizada. La decisión de la Audiencia Nacional, al igual que la persecución realizada contra miembros e instituciones del movimiento Boicot, Desinversiones, Sanciones, BDS, es un atentado contra los legítimos sentimientos de solidaridad con el pueblo palestino, ampliamente extendidos en nuestra sociedad. Por todo ello exigimos que se retire toda acusación contra las citadas compañeras, así como el cese de toda represión contra la actividad solidaria con el pueblo palestino. Que el Estado español deje de amparar iniciativas jurídicas promovidas en última instancia por el Estado de Israel, que pretenden conseguir no solo la impunidad en las masacres que perpetra contra el pueblo palestino, sino acallar las voces y las actividades de solidaridad con lo que denuncian. Finalmente, llamamos a todo tipo de organizaciones sociales, sindicales y políticas a no amedrentarse y a intensificar las tareas de su legítima solidaridad con el pueblo palestino. Asimismo, solicitamos a los medios de comunicación que se autodefinen como independientes a romper con el silencio que rodea tanto a los ataques israelíes contra Palestina como a la represión contra la solidaridad. Diremos, enlazando con esta última parte, que la semana pasada, el sábado, estuvieron allí en la junta de accionistas que realizó CAF con el tema del tranvía a realizar en Jerusalén. Sí. Y estuvieron allí pues siete compas y estuvieron pues con la camparta repartiendo la hojita. Y también pues salió alguno de los encargados estos peripuestos para decir, pues para recibir un poco la denuncia que se hacía desde el BDS Guipúzcoa contra que sea la CAF la que lleve adelante la ejecución de esta obra, ¿no? Y bueno, ahí estuvieron los compas. La verdad es que bueno, pocos, pero la solidaridad inunda. Pues continuamos. Pues vamos a continuar. Desde Grecia, el anarquista Giannis Michalidis escapa de la prisión de Tirinta. Le hemos sacado esta noticia de contramadrid.spiblog.net. Y esto a su vez pues se lo has traído de anarquía.info. El prisionero anarquista Giannis Michalidis, detenido en febrero de 2013 en el contexto del doble atraco frustrado en Belvendos, Kozani, junto a los compañeros Nikos Romanos, Dimitrus Politis y Andreas Dimitris Burzurkos, se fugó hace unos días de la prisión de Tirinta, en el Peloponeso. El compañero se encontraba cumpliendo una condena de 16 años y 4 meses que le fue impuesta por los hechos de Kozani. Además, en 2015 le impusieron otra condena de 15 años por acusaciones sobre un ataque contra la policía en Pevki. Giannis es también conocido como el arquero de Sintagma, desde que en febrero de 2011 fue detenido en unos disturbios por una huelga general, disparando con un arco y flechas a los antidisturbios que protegían el parlamento griego en la plaza de Sintagma. Giannis fue también acusado falsamente de pertenecer a la organización revolucionaria CCF, siendo finalmente absuelto por esos cargos, dado que ni él ni el resto de anarquistas arrestados en Kozani son miembros de esta organización. Los policías, según la prensa, estarían ya investigando lo ocurrido. Larga fuga al anarquista Giannis Michalidis. Escapa, Giannis, escapa, aupa, compa. Para allá, Bien, pues entran los compas del desinforme semanal. Tenemos unos minutos con Javi y Ainhoa, con Ainhoa y Javi, y escuchamos las berries que os hemos comentado, que nos han propuesto para esta semana en su desinforme. Pues vamos con ellos. Después del desinforme tendremos oportunidad de hablar con Ainhoa, pues de ese acto, de esa actividad que se realiza en Aranjuez ese próximo fin de. Vamos con ellos. Como cada día compro el periódico. Sabiendo el crucigrama es lo mejor, es lo mejor. Al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. Vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. La ilusión permanece intacta. La presión del sindicato de inquilinas de Gran Canaria fuerza a la Sareb a la suspensión del juicio contra La Ilusión. En la mañana del 10 de junio, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria convocó a los medios para denunciar la situación de cuatro familias que ayer habían sido llamadas a declarar por un delito de usurpación en los juzgados de Telde. Las vecinas recibieron la citación judicial a pesar de que en diciembre la Sareb, entidad con un 45% de capital público y que sobre todo se llama, conoce como Banco Malo, el Ayuntamiento de Telde y el Gobierno de Canarias les prometieran que estudiarían los casos por unidad familiar. Las 41 personas que viven en La Ilusión, de las cuales 21 son menores, accedieron a las viviendas después de que el sindicato de inquilinas alcanzara un acuerdo con la promotora que construyó el edificio. En dicho acuerdo, la inmobiliaria, ya en quiebra e incapaz de concluir la construcción del inmueble, permitió que las familias habitasen el edificio con el fin de evitar los incesantes robos y destrozos. A cambio, las familias se comprometían a cuidar y reformar, dentro de sus posibilidades económicas, el edificio. Esta socialización del abandono del inmueble llamó la atención de la Sareb, que hasta entonces no había mostrado interés alguno en el edificio. Después de un año habitando el inmueble, la Sareb denuncia a las vecinas e inicia los trámites para efectuar el desalojo por la vía civil. Entonces, el sindicato denunció la situación en prensa e interpeló a Sareb, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias para lograr la cesión en uso de las familias. El 14 de diciembre se alcanzó un acuerdo con las tres instituciones que daba un respiro a la ilusión. Sin embargo, a pesar del acuerdo, cuatro familias de la ilusión recibieron una notificación judicial en la que se les llamaba a declarar por un delito de usurpación. Ante esto, el sindicato inició una guerra de tinta con el fin de arrancar compromisos de la Sareb, ayuntamientos y gobierno autonómico para evitar un efecto cascada que dejase a 20 adultas y 21 menores en la calle. El impulso de la rabia generada por el desahucio y posterior realojo de las hermanas Nereida y Noelia reunió a varias afiliadas en el Salón de Nieves, una de las afectadas, donde se celebró la rueda de prensa. La imagen es poderosa y resume perfectamente lo que es el sindicato. Mujeres y niños en pie de guerra para pelear por una vivienda digna que la administración se empeña en negarles. El mismo lunes, la Sareb publicaba en Twitter que el juicio se aplazaría un mes. Por su parte, el Gobierno de Canarias declaró que en 2 semanas publicaría los informes de servicios sociales que han preparado para el caso de cada familia. La guerra no está ganada, es solo una batalla. Sin embargo, el sindicato de inquilinas, un puñado de mujeres y niños, han logrado torcer el brazo de la Sareb y la administración en menos de un día. La imagen es realmente poderosa. El sindicato propone que estas familias sigan residiendo en Valle de los Nueve, que es como se denomina la vivienda, ya que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde dicen que no tienen viviendas y el Cabildo tampoco. Si no hay vivienda pública, lo lógico es que este edificio lo den en cesión de uso y se convierta en vivienda pública y sirva, lógicamente, para alojar a sus actuales moradores. También argumenta el sindicato que la Sareb, el banco malo, es un banco con el 46% de dinero público, aunque ni siquiera es un banco como tal. Es un acumulador de activos tóxicos que tiene una importante inyección de dinero público y, por tanto, tiene una responsabilidad social importante. No puede desahuciar a familias de las mismas casas que previamente han sido embargadas en los años de plomo de la crisis. Desinforma el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Desinformémonos. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado? Inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que nos quede según nuestras geografías. Estamos en esta cabina liberada de Radio Zapote, organizándonos y dirigiéndonos a ustedes para hacerles una, compartirles una invitación a formar parte de las jornadas por la vida y contra la guerra que hemos estado trabajando ya desde hace unas semanas. Y entonces queremos comentarles que ya hay cerca de 23 estados de la República Mexicana y 12 países que se han adherido a estos trabajos de articulación colectiva para poder denunciar y actuar en contra de las acciones represivas contra el STLN y sus bases de apoyo y contra el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Así es que hemos hecho varias acciones, en total cerca de 50, entre presentaciones de libros, entre charlas, foros, análisis, acciones directas, acciones frente a consulados o embajadas de México en otros países. y estamos haciendo todo esto, mesas de volanteo, con la finalidad de frenar esta oleada represiva contra nuestros compañeros. La Guardia Nacional ahora presenta sus mayores posiciones en el territorio en Chiapas zapatista, donde sabemos y el mismo gobierno reconoce que los índices de criminalidad son los más bajos del país, y sin embargo están concentrando ahí estas fuerzas que, aunque se diga que son comandadas por civiles, en realidad están conformadas y trabajan con todo un criterio y con sus métodos represivos que corresponden al ejército. Así es que queremos que esté fuera de militarización los territorios zapatistas y los territorios de nuestros compañeros, que algunos viven autonomía, autogestión, varias formas de justicia de sistemas tradicionales, y queremos que se defienda a toda costa. No queremos a nuestros compañeros viviendo esta situación, y entonces les invitamos a que formen parte de estas jornadas. Tenemos un correo a donde pueden dirigir sus acciones, registrarlas, es porlavidaycontralaguerra@gmail.com. Y la próxima reunión será 3 de julio a las 6 de la tarde en el Foro José Revueltas, en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria. Así es que los esperamos, súmense. Nosotros estamos haciendo este trabajo de manera colectiva, es un esfuerzo de articulación, y estamos buscando la manera de ser más y más cada día para poder hacer este despertar en la conciencia y darnos cuenta cómo esta cuarta transformación en realidad es una forma de atacar a los pueblos, de despreciarlos, de despojarlos, explotarlos y finalmente reprimirlos. No es otra cosa, no es algo nuevo, es solamente la profundización de lo más feroz del sistema capitalista para poner en manos de los empresarios nacionales e internacionales una serie de proyectos extractivos que son altamente lesivos para nuestra ecología, para nuestra madre tierra y, por supuesto, para los pueblos organizados. Esos son, lo pareciera, los enemigos de este mal gobierno, y queremos todos entenderlo, escucharlo, intercambiar lo que cada quien sabe de estos temas para estar mejor enterados de la realidad que estamos viviendo en este momento. El 31 de mayo en Palacio Nacional tuvimos una jornada de exigencia a que se pare la guerra y por la defensa de la vida, ya que en varios estados, precisamente donde van a pasar todos esos megaproyectos del Tren Maya y el corredor transísmico, han estado matando a varios de nuestros compañeros del CNI y del CIG. Cabe señalar que esta jornada fue a nivel global, a nivel nacional e internacional, donde varios países y estados de México hicieron acciones según sus geografías y sus modos. También en el marco de las Jornadas por la Vida tuvimos una charla muy interesante desde Palestina, Nueva York y Chiapas, y entonces compañeros de Decolonize This Place nos estuvieron explicando cómo son sus luchas en Palestina. También hablamos sobre la India y hablamos sobre el territorio de Estados Unidos, especialmente Nueva York, y también lo que sucede aquí en México. Y pues fue muy interesante, está grabado, vamos después a tenerlo en la página de Mujeres y la Sexta y de Radio Zapote, y van a poder acceder a la charla completa, porque es muy interesante saber que en otras geografías, en otras latitudes, las problemáticas son muy similares en cuanto a la resistencia que hay que enfrentar y la imposición del sistema capitalista y depredador, explotador y represor que conocemos como funciona en Palestina, pero va a ser interesante que se vea ahí. Y entonces los compañeros hacen esta propuesta de descolonizar el sitio en donde estamos, que descolonicemos y que nos desarraiguemos de esas ideas, que planteemos otras relaciones sociales, otra forma de relacionarnos, otra forma de vida en donde desarraiguemos por completo lo que es el capitalismo. No es nada fácil, pero hay muchas ideas, hay muchas formas, y estamos muy dispuestos a escucharnos porque acordamos vivir. Y la página de Mujeres y la Sexta hace espejo de estas publicaciones, así como Tlalpan CIG y CEDOS en España. Así es que pueden consultarlas para ahí obtener materiales

perro a estas personas nefastas de The Lauer Project Spain, que bueno, pues son ahí más bien defensoras del terrorismo institucional imperialista. Por todo ello, quienes suscribimos esta declaración nos manifestamos solidarios y solidaridades con la compañera Ángeles Maestro y las otras activistas que sin ningún tipo de duda son perseguidas por defender la causa de la libertad y la autodeterminación del pueblo palestino. La solidaridad es la ternura de los pueblos, basta de perseguir a quienes luchan por contra la ocupación en Palestina. Exigimos el cierre de la causa contra Ángeles Maestro y las demás implicadas. Y bueno, firman varios compañeros, y claro, desde aquí también sumamos nuestra indignación a este nefasto hecho de criminalizar la solidaridad. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdura. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Esta semana tenemos dos noticias de agenda para el mismo día, para el 21 de junio. Una es en Orereta, en Guipúzcoa, y otra en Aranjuez, en Madrid. La primera es una noticia de agenda que nos ha hecho llegar Nora Barroso. El 21 de junio, Lolita Chávez Iscaquic estará con nosotros en Orereta, en Guipúzcoa, y compartirá la situación que viven en Abya Yala, que es el nombre con que se conoce al continente que desde la invasión colonialista se nombra como América, y que literalmente significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Lolita Chávez Iscaquic nos hablará de los territorios y los cuerpos, de las violencias, la vida que brota en estos contextos, las luchas y mucho más. Hemos preparado un día de solidaridad con las defensoras de la madre tierra y os animamos a que participéis. El encuentro comienza a las seis y media con una charla artística en la Casa de las Mujeres de Orereta, bajo el título Caminando junto a Lolita. Tras la charla se ha organizado una cena en la Sociedad Landari y finalmente una fiesta a las 12 de la noche en el Bar Arcaitza. Los tickets para la cena estarán a la venta en Landare y en Arcaitza por 15 euros. Por otra parte, también el 21 de junio presentaremos el libro Educación sin propiedad en Aranjuez, Madrid. Este libro, editado por Volapük y coordinado por Javier Encina, Emiliana Urteaga y la que os habla, Ainhoa Ezeiza, es un libro colectivo en el que traemos reflexiones, vivencias y experiencias en torno a posiciones diversas que encontramos que pueden ser interesantes para ir construyendo otras educaciones, que no dependan del Estado ni del mercado y que no se centren en la escuela o en la universidad. Hemos sido invitados por CNT Aranjuez, con quienes siempre nos sentimos muy a gusto, y será, como en anteriores ocasiones, pues mucho más que una presentación, más bien un foro de debate y de intercambio de saberes. Hay más información sobre este libro en la ficha de este desinformativo, que incluye en el enlace, además, un programa que emitimos en Radio Alegría y Libertaria desgranando este libro. Os esperamos. Desinforma Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos. Ah, Painoa, bueno, estamos aquí en directo, estás hablando de una manera un poco directa al micrófono. Sostén un poco, gato, que voy a ponerme los cascos. Y estamos, la verdad es que no habíamos comprobado el teléfono y estamos sin conexión. Entonces vamos a hacerlo un poco a través del manos libres y aprovechar un poco el rato que nos queda en Aupa Compas, pues para hablar contigo, con vosotros, y está Javi, y hablar un poco. Javi no está porque Javi está por Sevilla, pero bueno. A ver, un poco si te oriento bien el micrófono, eso es. Sí, tú dime a ver si se escucha bien o lo que sea. Ahí te escuchamos mejor. Bien, así ahí. Mejor, a lo mejor. Sí. Uh-huh. Ahí, bueno, estábamos ahí con el desinforme semanal y este fin de semana, 21, estáis en Aranjuez presentando el libro Educación sin propiedad. Como el título completo del libro, porque como nos gustan los títulos cortos, es Educación sin propiedad, con escuela y sin escuela, nunca nos dejan hacer lo que queremos y el poder es su ley. Todo eso, nada menos. Pues sí, y es una propuesta, un libro de esa tetralogía, que cuatro entregas que habéis llevado a cabo en breve tiempo. Pero mañana, un poco, ¿en qué ámbito es la propuesta? ¿Se produce la propuesta en Aranjuez? Bueno, vamos a ir a CNT Aranjuez, que ya nos invitó para presentar el primero de la tetralogía, el Sin Poder, que presentamos en verano de 2017. Y después fuimos en noviembre de 2017 también a presentar el de en 2018, Autogestión, Autonomía e Interdependencia, y ahora es el tercero que presentamos. Bueno, que quiere decir que como vamos ahí, estamos siempre muy a gusto, pues estupendamente. Son la gente de Aranjuez que están teniendo debates bastante interesantes, entre otras cosas, del tema de la educación. Hay gente ahí que no solo porque trabaje en cuestiones educativas, porque la educación nos atañe a, vamos a decir, desgraciadamente, a todas y todos, porque como la escolaridad es obligatoria, nos hacen pasar, sí, a todos por el aro. O sí, sea que es algo que es muy importante, sobre todo si queremos hablar de transformación social. Si resulta que estamos pasando todo, de todas formas, por el aro, pues es muy difícil que después podamos salirnos de eso que nos han metido en la cabeza. Entonces, en el libro, que es una obra colectiva, que participa gente que tiene diferentes posiciones, que es lo que siempre intentamos, como en Radio Alegría Libertaria y en el desinformativo, que estén presentes diferentes posiciones del ámbito de la transformación social, y en este caso también. Y no es un libro sobre escuela, sino un libro sobre qué queremos o cómo podemos debatir sobre la educación que queremos. Si es que hay que hablar de educación, que eso ya habría que empezar a preguntarse, no ya escuela, sino qué quiere decir la educación, ¿no? A nosotros nos gusta más la idea de la construcción colectiva, más que la educación. Pero lo que sí queríamos partir es de la idea de que la educación nos mete en un entramado de propiedad sobre el mundo, sobre nuestras hijas e hijos, sobre el barrio, y entonces nos gustaría partir de esa idea, ¿no? De abolir la propiedad, igual que hablamos de abolir la propiedad privada, pues abolir la propiedad sobre nuestras hijas e hijos o sobre nuestra gente del entorno, ¿no? Sí, educación, desde luego, cada vez más orientada al mundo del trabajo, no a la formación de las personas. Y desde luego eso uno cualquiera lo puede constatar, pues un poco preguntando a los mismos chavales para qué estudian o qué quieren, que buscan con los estudios. Bien, esta educación sin propiedad, la verdad es que se suma también a algunas voces críticas que se mueven en el ámbito de la educación, pero que no terminan de colmar o de alguna manera, pues sí, desbordar por algún lado y poner en cuestión pues todo este sistema reformado pues tantas y tantas veces como gobiernos hemos tenido en reformas que se han dado en la educación. Ahí lo de las reformas educativas, hemos rescatado un artículo que escribieron Julia Varela y Fernando Álvarez Uría, que ya hablaban ya de una reforma anterior, y les dijimos, mirad, si este mismo artículo que escribisteis para el Cuchara y Pasa Atrás, resulta que si lo tomamos con la mirada actual, parece que siempre estamos luchando contra las leyes. Nos dicen, hay que salir a la calle contra la LOMCE. No, es que ya salimos a la calle contra la LOE, contra la LOCSE, contra la... O sea, no hay ninguna ley educativa por la que no hayamos salido a la calle. El análisis de Julia Varela y Fernando Álvarez Uría es interesante en el sentido de que Julia Varela tiene una posición anarquista y Fernando Álvarez Uría sería pues la socialdemocracia radical o algo así, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, entre ambos, pues plantear dónde están los choques, porque la institución educativa tiene una posición que como máximo es socialdemócrata, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo podemos tirar desde el anarquismo para echar abajo eso, ¿no? Y para denunciar también todo lo que está pasando. Que muchas veces nos entretenemos con el rollo de los gobiernos y las leyes, pero en la mayor parte de los casos, yo que trabajo mucho con gente que trabaja en escuelas, no llegamos ni siquiera a los límites de la peor ley. Es decir, en estos momentos estamos bajo una ley claramente de derechas en su formulación y en su desarrollo. En nuestro caso, de la LOMCE se hace Heziberri, que es la ley propia del marco de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sí. que, como sabemos, gobierna la derecha aquí también. Sí. Y aun y todo, la gente que se supone que tiene posiciones libertarias o posiciones de izquierdas, no llegamos ni siquiera a los límites de la derecha. Entonces, a veces la ley es una excusa, porque sí que podemos hacer un montón de cosas. Y bueno, y para ello, pues sí, se realizan encuentros, pero la verdad es que está quieto y también, por otro lado, hay mucha queja sobre la educación que reciben tantos y tantos jóvenes a la vista de los resultados muchas veces que tenemos, ¿no? Y diríamos un poco desde el punto de vista de la formación de las personas y dando desde luego todo el carácter a los jóvenes que les lleva, diríamos, pues a emerger como tales, si se ven, pues no sé, pues para todos los medios que se ponen, pues unos resultados escasos en la formación de muchas personas jóvenes. Ahí hemos traído en el libro el artículo de Antonio Vidal. Antonio Vidal ha trabajado en educación popular, bueno, de los primeros que iniciaron en el Estado español esta cuestión, que es un hombre que ya pues es mayor y que aún y todo, después de pasarse toda la vida trabajando en educación popular, sí. se sigue haciendo las preguntas. Su artículo se denomina Máquinas o personas, preguntas con respuesta a debate, porque a día de hoy sigue queriendo plantear el debate de que todavía no tenemos una respuesta clara de para qué es la educación. Entonces, si no sabemos el para qué, es muy difícil plantear en cómo lo vamos a hacer. Lo que plantea es que las formas educativas nos llevan a ser cada vez más máquina y organizarnos cada vez de forma más máquina. Ahora, por ejemplo, está el modelo dominante, que se supone que es el más innovador, es el del trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, la ideología de las formas cooperativas en la escuela, ¿no? que se habla mucho del aprendizaje cooperativo y todo eso, en realidad es una plasmación de las formas de la empresa que está actualmente en desarrollo. Entonces, en realidad lo que quieren es que nos formemos pues para ser muy buenas en esas empresas. Por eso, si no nos preguntamos el para qué, mucha gente preguntando a maestras o profesores, mucha gente dice, bueno, pues para prepararlos para la vida. Bueno, pero ¿para qué vida? Entonces, si ni siquiera nos planteamos que hay muchas vidas posibles, en realidad hay casi infinitas formas de vida, entonces, ¿qué es preparar a la gente para la vida? ¿Qué es que estén muy formados o poco formados? Yo no sabría responder a lo que has dicho tú, ¿no? Los jóvenes cada vez están peor formados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Formados para qué? Sí, pues necesitan unos conocimientos, hay unos conocimientos que si todos los demás tienen que conocer. Si me permites, Ainhoa, pues sí, te diría ahí con respecto a esta persona, Antonio Vidal, a su propuesta de máquinas o personas, pues sí diría pues que les notas a las personas jóvenes, pues en muchos casos, una falta de conexión con la naturaleza, un volcado, pues diríamos prácticamente, pues no sé, al 80% en lo que es el manejo de máquinas para juegos, que siempre está el juego, siempre desde luego lo hemos considerado como elemento formador, pero me temo que estos videojuegos, el carácter formador que tienen es una orientación muy clara a la violencia y la guerra en muchos casos. Pero sí en ese aspecto, ¿no? En ese volcado hacia esa cercanía con la naturaleza extraña España, en muchos jóvenes, y por otro lado, pues sí, muy muy dados al manejo de mil artefactos que bueno, que sí, pero no sé, los puntos de fuga pues se pueden escoger de muchas formas, y ahí les vemos un poco pues escasos, por decirlo, en la formación de los jóvenes. Fíjate que nuestro marco teórico, por decirlo así, es la teoría de la complejidad, es decir, nos apoyamos como paraguas teórico en la teoría de la complejidad, uno de los que la formuló, que es Edgar Morin o Edgar Morgan, no sé cómo se dice. Lo que se plantea es que el mundo es complejo. Que sea complejo quiere decir que las cosas no se pueden separar o fragmentar, sino que son interdependientes. Entonces, en ese marco de la interdependencia, en lo digital es una simplificación muy grande, que eso es lo que suelo debatir, por ejemplo, yo con mi hijo, porque a él le gustan mucho los videojuegos, y le digo, bueno, pero si tú crees que esos videojuegos son complejos, pero en realidad la programación es ceros y unos, que es lo contrario a la complejidad del mundo. La naturaleza no son ceros y unos, ni siquiera es fractal, o sea, en una época en que decía, no, porque es fractal, no, ni siquiera, o sea, la complejidad que tiene el mundo, bueno, en realidad el universo, que no sabemos tampoco mucho de eso, ¿no? Pero la complejidad del mundo significa que tenemos que, o sea, que somos capaces o que podemos ser capaces de interactuar y de vivir de formas tremendamente diversas. ¿Qué es lo que hace el mundo de la tecnología y el mundo de las, que es toda la tecnología de la social, ¿no? Sí. Que se está generando con las redes sociales, con todo eso, es que nos llevan las relaciones, porque antes era, por ejemplo, la televisión hacía que nosotros, bueno, hacía porque ya mucha gente joven ni siquiera ve la televisión, ¿no? Que hubiera una, como un enganche en relación al contenido, pero las tecnologías sociales, el enganche es a través de las relaciones. Entonces, nosotros tenemos relaciones en un teléfono, o en un ordenador, o en un videojuego. Sí. Es decir, son relaciones mediadas por un sistema de unos y ceros, que ya hacen que se simplifique la relación. Por eso, una de las, por donde empezamos en el libro, es hablar de complejidad, y a partir de ahí hablar de oralidad y de cómo, por ejemplo, si nos fijamos en las empresas que hacen ese tipo de herramientas, ¿no? Igual que pasa con la radio y con estas formas de comunicación, que son muy difíciles de controlar por el sistema, mientras que lo escrito es súper rápido de controlar. Y la ingeniería lingüística está orientada al control de los textos escritos. Entonces, si nuestras relaciones se van a través de, por ejemplo, del WhatsApp o de lo que sea, bueno, que el WhatsApp da igual cómo se llame porque irá cambiando, pero si llevamos ahí nuestras relaciones sociales, la forma de controlar lo que está pasando es rapidísima y facilísima. Mientras que si lo hacemos presencialmente, en la calle, viéndonos, mirándonos, pues entonces eso es mucho más complejo y más difícil de contener por el sistema. Sí. Entonces, una de las, por ejemplo, lo que hablábamos con Sinéi Rivera, que estuvo ahí, ¿no?, en Sicilic, y que es autora de uno de los artículos aquí, porque ella trabajó en la Unisur, que es una universidad, eso es en México, la lucha por la Universidad de los Pueblos del Sur. Entonces, hablábamos que lo que tenemos que hacer es no abandonar la calle, y la calle quiere decir algo tan sencillo como estar eso en los barrios, mientras que todas las formas actuales a donde nos induce la industria tecnológica es a encerrarnos en sitios para que ya no haga falta, no nos juntemos de otras maneras, sea muy difícil, por ejemplo, quedar por WhatsApp, es una cosa muy difícil, o que nos cueste salir a la calle, ¿no? Y entonces todo eso está también dentro de ese entramado, no podemos separarnos de ese entramado, ¿no? Y en general uno de los problemas que tenemos es la hiperinstitucionalización de la gente, y no solo de la gente joven, ¿eh? Sí, la gente adulta también sale del trabajo, bueno, del empleo, y se va al gimnasio, que también hablamos ahí del deporte, ¿no? Como así ideología. Se mete en un gimnasio, o se va a clases de algo, o se apunta a una academia, y entonces se va reduciendo el tiempo que autogestionamos. Así es, ¿no? Se atreven a venir a una radio libre aquí, que en el mismo Rentería, pues para experimentar, o por cuenta propia, por autodidactismo, y la verdad es que nos agrada mucho escuchar estas palabras en el mundo de la educación por vuestra parte, y la verdad es que tendremos más oportunidades. Vamos a cambiar, si te parece, un poco de tema, Ainhoa, porque nos quedan ahí unos minutejos, y sí, un poco referirlo al espacio, a este espacio incorporado en Aupa Compas, el desinforme semanal. Un poco, pues, vais a seguir, por lo que sabemos, vais a seguir en vuestra publicación, en el portal iVoox, y bueno, que cómo van los planes. Desde luego, nosotros pues también pensamos que nos hemos imbricado bien, y es una propuesta desde aquí, desde Xinxili, y desde allí Radio Alegría Libertaria, pues una experiencia interesante que bueno, para llevarla adelante. ¿Qué nos puedes decir desde ese experimento de ese informe semanal? Bueno, es que para nosotros el verano es mejor tiempo, porque tenemos más, o sea, tenemos más tiempo para grabar, para hacer cosas, ¿no? En general, en la radio. De hecho, ya vamos a empezar a trabajar en poner en una web específica, porque hasta ahora íbamos poniendo los programas aquí y allá, y creo que es un poco difícil de encontrarlos. Vamos a hacer ya una web, vamos a empezar a darle más forma, porque ya vamos generando contenidos de otros tipos, mucho, no solo sí, el desinformativo. Sí. El desinformativo continuaremos publicándolo los domingos. A veces es el domingo de madrugada, pero creo que no hemos fallado más que en uno en todo este tiempo, ¿no? Sí. Y claro, con vosotros, claro, con vuestro trabajo y el nuestro, imbricándolo y así dándole más, una vuelta más, ¿no? Sí, sí. Entonces, la experiencia del desinformativo es muy interesante, porque nos ha ayudado a conocer otras fuentes, al estar, como digamos, obligadas a sacar el desinformativo semanal. Todos los fines de semana lo pasamos, la verdad es que metemos bastantes horas buscando noticias, comparando, a ver cuáles son los enfoques. Entonces, gracias a ese trabajo, hemos encontrado sitios web que no conocíamos, ¿no? O gente que está informando de cosas que, o desinformando, o lo que sea, que no teníamos ningún conocimiento. Y incluso, o sea, quiero decir, no teníamos conocimiento, incluso siendo personas que nos interesan mucho esas cosas. Por eso es tan difícil, ¿no? Que lo que nosotros llamamos es desinformar, ¿no? Porque hay hiperinformación. Entonces, no, hay que ver qué es lo que queremos contarnos, sobre qué queremos hablar y toda esta cuestión, ¿no? Por eso pensamos seguir, como sea, y aunque sea más corto o más largo, como no tenemos objetivos ni tenemos que cumplir ante nadie, lo hacemos por el gusto de hacerlo, pues seguiremos haciéndolo de esa manera. Siempre desinformes interesantes, te podemos decir, desde la UPA Compas, porque verdaderamente pues la experiencia, como hemos dicho antes, pues ha dado de sí, y desde luego ahí sigue estando. Pues no, nos alegramos de haber hecho contacto contigo. Está a mi lado el gato, que está mirando a ver qué quiere preguntar. Gato, ponte aquí al micro, ven acá, gato. Simplemente saludar y agradecer que haya, digamos, aportado su granito de arena a este programa. ¡Aupa, gato! ¡Qué garra tienes! ¡Las garras de un gato! ¡Que me gusta! Ahí está agazapado. Claro, estás tú ahí con el sujeta móviles ahí al lado del micro. Sí, lo estamos haciendo de una manera un poco así, pues como hemos podido encontrar, y desde luego nos has llamado y te agradecemos este encuentro, Ainhoa, y desde luego que en vuestra propuesta de desinforme semanal el verano, para aquí, pues aquí pararemos, como hemos dicho ya hoy, el programa, pero es verdad que estaremos atentos para colaborar en vuestro desinforme allá en Radio Alegría Libertaria. Pues desde Alegría Dulantzi. Oide. Pues muso handi bat, a besarkada ere handia. Besarkada bat eta oporronak izan. Bueno, Ainhoa. Muso bat. Aupa, kompas. Aio. Agur. Mila esker. pues aquí, Gato, despedimos, despide el programa. Venga, ándale, ándale, Gato. Pues nada, ha sido todo un placer haber colaborado en este proyecto durante 28 semanas y la verdad es que es la primera vez que he hecho algo así. Nunca me imaginaba yo en la radio, vamos, con la poca palabrería que tengo yo para hablar, digamos, en radio, y nunca me imaginaba, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora, y esperamos continuar por lo menos después del verano, a ver si se puede, o... Ahí le vamos a dar, Gato. Un abrazo libertario. Antes de irnos os vamos a dejar con un temita musical. Una canción que la pondremos de despedida. Es la canción final de la cantata Santa María de Iquique, que bueno, que sobre todo pues va por todos estos compas que andamos ahí en el inframundo laboral, en esta cloaca social, con ruedos internacionalistas, con tantas y tantas cosas. A todas y todos los que estáis ahí, pues que impulso a impulso, pulso a pulso, fuerza a fuerza, hombro a hombro, ahí le vamos dando. Aupa, compas. Aupa, nos vemos después de verano, a ver. Ayo. Que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás el pasado no tiene un tiempo más. La historia que he escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resuelto para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Juntámonos como hermanos, será. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro hogar.